FM 99.7, Che Barracas. Bueno, continuamos con algunas noticias entonces. Mencionábamos hace un rato que hoy hay una audiencia por Fernando Esteche. Ahora estamos en comunicación telefónica con Facundo Escobar, de la Dirección Nacional de Quebracho. Hola, Facundo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, nos comunicamos para que nos cuentes un poco de qué se trata esta audiencia de hoy. Bueno, esta audiencia, estamos ya pasando el año de prisión de los compañeros Esteche y Lescano, los máximos dirigentes de nuestra organización. Un año donde, bueno, venimos dando la pelea no solamente para visibilizar, sino para tratar de construir la libertad. No ha habido salida para esto, a pesar de haber construido un marco de solidaridad, la verdad que para nosotros es formidable y no tiene antecedentes en la historia reciente, que sin embargo esto no alcanzó para quebrar la voluntad de los que nos quieren ver en prisión y los que nos quieren mantener en prisión. Entonces, hace algunos meses lo que hicimos fue presentar un artilugio jurídico que tiene que ver con presentar el pedido de reducción de pena. Esto ocurre cuando alguien que está detenido con condena firme realiza actividades educativas, es decir, estudia en la cárcel. La primaria, la secundaria, cursos, universidad, terciario, posgrado. Y en el caso de Esteche, obtuvo 2 títulos estando en prisión. El más reciente es el título de doctorado, él ya lo venía haciendo y lo que hizo fue elaborar la tesis, se constituyó un jurado hace poquito, la defendió y obtuvo el título de doctorado. Realizó varios cursos estando en prisión con los tutores educativos, su directora de tesis, y por otro lado en el 2007, aquel primer momento que estuvo preso por esta misma condena, terminó lo que es la licenciatura en la Facultad de Periodismo de La Plata. Uno tiene que terminar la tesis para licenciarse, era lo que le faltaba a él, y en 6 meses preso hizo lo mismo. Todo esto implica una reducción de pena suficiente como para que el compañero esté en libertad. Esto está homologado dentro de la ley de ejecución penal y dice que por tanto tipo de actividad corresponde tantos meses. Entonces, eso es lo que tiene que decidir hoy. Esperemos el juez y el fiscal en una audiencia, puede ser una reunión, puede ser una audiencia, vamos a ver cómo qué forma va a ir tomando durante el día, pero deberían estar tomando la decisión hoy mismo. Claro. Facundo, para comentarle un poco a los oyentes que no están tan al tanto de por qué está preso, ¿podrías contarnos cuál fue la condena que tuvieron tanto Fernando Esteche como el Boli Lescano? Bien, la conclusión es que son presos políticos. ¿Por qué? Porque no están detenidos por un hecho concreto, sino que están detenidos por causas políticas. En el 2007 nosotros como Quebracho y con otras organizaciones realizamos un escrache luego del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, que fue ordenado por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich. Entonces lo que hicimos fue un repudio, un escrache como los que tanto hubo en esas jornadas de abril del 2007, donde terminaron rotos unos vidrios y donde tuvimos muchos detenidos, entre ellos Lescano, y al tiempo lo van y lo detienen a Esteche. Esteche no participó, sin embargo fue procesado, fue llevado a juicio, fue condenado por un hecho que no cometió. Hubo irregularidades en el proceso judicial, hicimos la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque primero, en la elevación a juicio, cuando lo acusan, Esteche no estaba en los hechos y lo estaban acusando por autoría intelectual, responsabilidad política. Y al poco tiempo eso cambiaron los papeles y Esteche primero no estaba y después estaba. Entonces esa irregularidad nosotros también la denunciamos. Entonces vemos ahí una manifiesta persecución. Lo que fue el tribunal que nos condenó fue un tribunal ligado a la violación de derechos humanos y ligado a la última dictadura militar, eso es comprobable. Tienen denuncias en el Consejo de Magistratura, tienen denuncias, son los arquitectos de la teoría de los dos demonios, el fiscal que no investigó nada en la tablada, en el copamiento de la tablada. Figuras oscuras, digamos, de lo más oscuro del Poder Judicial. Entonces, la configuración es la configuración de un preso político. La solidaridad y el año política que se ha habido, que nos quisieron aislar con la cárcel, se ha transformado en otra cosa, se ha transformado en un formidable espacio de discusión política y de solidaridad, y estamos en este último capítulo tratando de dar vuelta en este último momento a ver si podemos ganar esta resolución y ganar la libertad. Y Lescano está en la misma situación, mucho más simple porque tiene menos condenas. También presentamos el mismo artículo para la reducción de la condena porque Lescano terminó la escuela secundaria estando en prisión. Y estamos a la espera de que lo resuelva en su caso otro tribunal y en otro momento. Claro. Y por todo esto también ya llevan más de 20 días de acampe, tanto frente a tribunales como frente al penal de Ezeiza. Exacto. 20 ya se han transformado en los acampes del aguante. Por una Navidad sin presos políticos, difícil, muy complicado, pero hemos demostrado también con cientos de compañeros la militancia dando vuelta y que va a ser lo único que pueda sacar a los compañeros. Ellos, la solidaridad y un poco también de sentido común de los que tienen que tomar las decisiones. Perfecto. Bueno, esta reunión audiencia es hoy a partir de las 15, entonces. A partir de las 15 horas estamos esperando diputados, legisladores, dirigentes políticos, referencias del campo popular que nos van a venir a acompañar para tratar de presenciar la ausencia, la audiencia. Acá no vamos a desarrollar ningún acto, nada, estamos haciendo una concentración a la espera de la resolución. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho esta comunicación y esperamos que las noticias sean positivas en las próximas horas. Esperemos. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos comunicados con Fernando Escobar, de la Dirección Nacional de Quebracho. Hoy a las 15, en los tribunales de Comodoro Py, hay una audiencia pública por la reducción de condena de Fernando Esteche. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.